Yes! Oi! Ei! Mueve tu cuerpo, sigue bailando. Oi! Mueve tu cuerpo, sigue bailando. Ei! Siga conmigo, siga delirando. Yes! Siga conmigo, siga delirando. Ei! Mueve tu cuerpo, siga bailando. Alza la mano, te lo andan gozando. Mueve tu cuerpo, siga bailando. Alza la mano, te lo andan gozando. Siga conmigo, siga delirando. Alza la mano, te lo andan gozando. Siga conmigo, siga delirando. Alza la mano, te lo andan gozando. Alza la mano. Alza la mano, alza la mano. Alza la mano, alza la mano. Alza la mano, alza la mano. Alza la mano, alza la mano. Alza la mano si lo estás gozando. Yes. Alza la mano, alza la mano. Alza la mano, alza la mano. Alza la mano, alza la mano. Alza la mano.